Estuvo de viaje por carretera, recorrió varios pueblos. Estuvo en Mompox, tierra de poesía y de ensueño. Sus patitas fueron nuestros heraldos por esos andenes del tiempo. Muy aristocrática caminaba a sus anchas por hoteles, restaurantes, bahías, iglesias, parques. Al río lo detallaba como solo lo hacen los poetas con alzar su cabecita. Thank you.